Hola, hoy es abril 24 de 2014, son las 11:50 de la mañana ahora Colombia, y acabo de crear otra cuenta en jupiter.colservice.com porque no me acordé de la contraseña con la cual creé anteriormente mi registro. Y chévere, Andrés, lo felicito, está muy, muy intuitivo, pues aún estamos en etapas, primeras etapas de implementación, ¿no? Pero lo que hasta ahora he visto está muy chévere. Me gustó mucho la validación de los campos cuando se están creando los nuevos datos. Mínimo contraseña 4 caracteres. Si se digita mal la contraseña, pues obviamente no deja avanzar con el proceso. No validé correo electrónico. Me imagino que también se hace, pero muy chévere. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Ya en la interfaz también me gustó mucho el poder Digi en acción. Ya creé un par de registros, unos 4 registros. Me surgió una inquietud por ahora y es el tema del lenguaje de la base de datos. Por lo que vi está en idioma inglés. Pregunto dejarla en idioma español o por lo menos que quede en el idioma natal del país. No sé, es muy difícil hacer esa conversión. Tengo esa inquietud por ahora. Y lo otro que me llamó la atención, muy chévere pues ya el manejo automático al filtrar el país, el estado, provincia y la ciudad, muy, muy chévere también. Y lo de la selección de hora, pues estamos asumiendo que se está digitando la hora de nacimiento local. En el caso, por ejemplo, cuando estaba yo creando el registro de Silvia, yo tengo los datos de ella en hora GMT. Entonces, no sé si para más adelante considerar esa opción de poder ingresar hora en hora local o en hora GMT. Aunque, pues digamos, para la mayoría de usuarios nuestros, pues ellos van a trabajar en hora local, ¿no? Si no llegamos es pensando un poco en el usuario, no típico, no como que soy yo, pero bueno, es para tenerlo ahí en el tintero como una posible parámetro a modificar más adelante. Me gustó mucho, Andrés, chévere, chévere. Ahí poco a poco vamos creando esto y mis felicitaciones, muy chévere.